Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Buen día, señora. ¿Cómo le va, Graciela? Muy bien acá, muy bien. Pegajosos, húmedos, pero buenos. En cuando uno se empieza a enredar, es lo mejor que me puede pasar, sí. A la mañana bien temprano. Típica mañana porteña de acá de Buenos Aires, contémosle a quienes no están cerca, que es una típica mañana, esas en las que uno recuerda el dicho, lo que mata es la humedad, bueno, sí. Es tremendo, porque se te va calando, se te va metiendo, cuando querés acordar tenés frío, no está frío, pero cuando querés acordar tenés frío. Es una mañana con niebla, muy, muy, muy fulera, o por lo menos muy fulera para andar en la calle. Sí está buena para estar acá en el estudio, estamos aquí con unos buenos mates y pan casero. Exacto. Arrancando este enredando de hoy martes, martes 6. Martes 6, exacto. Correcto. Exacto. Bien, de las manos de Sofi, de Radio Semilla. Buenos días, Sofi, ¿cómo andamos? Bien. Bien, sí, bien, ese es el número 32, nuestro enredando número 32. Van sumando los días, es una semana larga esta, no es una semana... ¿Cómo una semana larga? Es una semana. Es una semana, como todas. Pero viste que ayer hablaban un poco de los feriados puentes y todo. Es una semana completa esta de trabajo, de corridas. Uno estaba un poco más distendido la semana pasada, más días de descanso por ahí, o semi-descanso. Sí. Creo que nunca uno... Igual deja... para el enredando, las semanas tienen 5 días. Tienen 5 días, exactamente. Digo, se sumaron algunos que por ahí a veces no pueden estar en los días que habituales, porque justamente trabajan en este horario y hay muchísimos de otras provincias que les gustaría estar enredándose las mañanas en vivo, pero que realmente no lo pueden hacer. Porque sí, cuestiones de horarios y de trabajo y bueno, esas cosas. Vamos a empezar nosotros enredando, sí, como tal lo dijo usted, martes 6. Así es, así es. Bueno, y acá, para hacer cortita la intro, porque hay bastantes cosas, hay unas cuantas cosas que no queremos que se nos escape la mañana. Para empezar, hoy vamos a probar de entrada con Natalia Cantero, comunicadora popular allí en Neuquén. Y esperemos que no nos falle la comunicación, como nos pasó en alguna otra oportunidad. Pero bueno, yo diría, tenemos ahí de fondo un tema. A veces uno escucha un tema de tanto escuchar, o un grupo, y ya lo estigmatiza porque hace temas que están más vinculados con el humor, o no le pega exactamente, o termina tarareando una letra sin prestarle demasiada atención. A mí, por lo menos, me pasó con este tema del Cuarteto de Nos, que se llama Yo no soy el hijo de Hernández, que cuando lo escuché realmente me quedé con muchas cosas para pensar dentro de lo que decía. Perdón, dentro de lo que decía la canción. El hombre parece que no es el hijo de Hernández, ¿no? Eso queda claro de entrada. Pero en algún momento dice por qué sabe que no es el hijo de Hernández. Y dice, porque sé de dónde vengo, sé dónde voy. Por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones, solo y en la muchedumbre. Soy mis cadencias y mis creencias. Soy mi materia y mi esencia. Y así sigue explicando lo que es. Pero ahora lo dejamos al Cuarteto de Nos. ¿Le parece bien?

peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Acá ya volvimos, saludamos a Radio Pueblo, que está en vivo, directo, transmitiendo el enredando de la RNMA, del cual ellos la conforman. Y bueno, siempre esos problemas técnicos y que Jujuy tiene, bueno, pero... Superados y está saliendo... Saludo allí a las oyentas y a los oyentes de San Salvador de Jujuy, pues... Uh-huh. Bueno, hace 2 semanas, ¿correcto? 2 semanas estuvimos hablando con Emilio Espataro de Guardianes de Liberá, militante allí de Guardianes de Liberá, había viajado a Estados Unidos para presentar la posición de los Guardianes frente al directorio de Harvard, dado que el fondo de inversión de Harvard estaba haciendo, en forma intensiva, plantaciones de pinos transgénicos en la zona de los esteros de Liberá. Allá estuvo entonces Emilio Espataro. Nosotros nos pusimos a pensar un poquito y dijimos, a ver, ¿cómo definimos a Harvard y cómo definimos a su fondo de inversión? Así que consultamos con James Petras, que es un sociólogo estadounidense, ha sido profesor de varias universidades allí en Nueva York, en Washington, en Canadá, es autor de un par de docenas de libros con títulos que en general apuntan al imperialismo y a las consecuencias. Bueno, James Petras, empezamos hablando del fondo de inversión de Harvard, pero terminamos hablando de educación. Esto ocurrió en el Piedra Libre del viernes pasado. Buenos días, James Petras. Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos en esa mañana neoyorquina. Uno, por lo menos en estas latitudes, está acostumbrado a pensar en Harvard y pensar en una universidad. Desde la década del 70, a mediados de la década del 70, Harvard tiene su fondo de inversión, lo que nos preguntamos ahora y a la luz de algunas cuestiones que vienen sucediendo en Latinoamérica, particularmente en Chile y Argentina, es, ¿en qué momento el fondo de inversión de Harvard comienza a poner sus dólares en los bienes comunes en Latinoamérica? El fondo de Harvard, como cualquier de las principales universidades, tiene una enorme capacidad de conseguir dinero de los principales capitalistas que han tenido vinculación en los estudios con Harvard. Y entonces tienen millones, incluso en Harvard tiene un fondo y creo que son 30 y pico mil millones de dólares, y buscan formas de invertir en los lugares más lucrativos sin dar ninguna conciencia sobre el impacto que pueden tener. En otras palabras, pueden invertir en industrias militares, en industrias contaminantes, etcétera. La principal criteria son las tasas de lucratividad y la capacidad de ganar mayor fondos para sus actividades. Uno tiene que entender que las universidades más importantes están profundamente vinculados con la economía capitalista, principalmente los principales fondos de inversión, los buitres y otras empresas involucrados en el mercado, en un lado. En el otro lado están imbricados en el Estado. Los profesores de Harvard, más que nada, son consultores constantemente, ¿no? No simplemente están dando clases y escribiendo artículos para los periódicos profesionales. Uh-huh. Ellos son activos, son militantes, si quieres, consultando con el Pentágono, con la CIA, con el Departamento del Estado. Y muchas veces es como una puerta, entran un puerto y van por el otro. La mayoría de los estudiosos de economía, por ejemplo, han pasado tiempo en el Banco Central, en el Departamento de Tesoro, la Hacienda en América Latina, en el Ministerio de Economía, en el Consejo de Asesores Presidenciales, profesores en estudios políticas y sociales están involucrados con el Departamento del Estado, formulando políticas imperialistas, incluso las guerras en Irak, en Líbano, Medio Oriente. Uh-huh. Y también la Escuela de Leyes son los que formulan las justificaciones para la tortura y las atrocidades. Y no simples Harvard, Yale, Princeton, Stanford y otras universidades supuestamente prestigiosas. Tienen prestigio porque los profesores involucrados han recibido sus títulos de las mismas universidades. Es un círculo vicioso, y también son los mismos que manejan las revistas profesionales, son los que deciden los premios en la profesión, el premio Nobel, las nominaciones para este y el otro. Entonces crean todo un ámbito cerrado, autoaplauso, si quieres. Claro. Pero tiene un impacto en el mundo burgués, en los medios de comunicación y entre la clase media alta y la clase dominante, como lugar donde puedes conseguir graduados de confianza, bien formados en la política neoliberal, la política bélica, la política imperialista. No hay otra forma, no hay ningún antiimperialista, ninguna facultad en Harvard, Yale, Princeton, y las editoriales de estas universidades publican libros que fortalecen la misma política y la misma asesoría. Entonces, por el hecho de que el fondo de Harvard está involucrado en América Latina, en las industrias contaminantes, en las industrias que están destruyendo el ambiente, los bosques, las comunidades indígenas. Claro. Es decir, que es parte normal, sí, de lo que están haciendo en todas partes y por todas las mismas razones, porque son oportunidades precisamente a guardar capital en un lugar donde pueden pelear contra la inflación. Las tierras siempre están aumentando en valor y también son lugares donde han subido la tasa de ganancia con los nuevos mercados en Asia, uh-huh, y otras consideraciones. Entonces tenemos que cambiar el concepto de la universidad. La universidad es parte del complejo económico dominante. Son grandes inversionistas, tienen sus propios asesores, gerentes que manejan los fondos, y no hay ninguna oposición entre los profesores, porque mayor sumo de dinero, mayor posibilidades de aumentar salarios, conseguir financiamiento para los proyectos, y también abre posibilidades para que los graduados puedan conseguir puestos en casas financieras o como asesores de Wall Street. Claro, uno comprende que si el financiamiento de las universidades en buena medida sale de estos sectores, lo que se pretende de esa universidad es que tenga graduados que alimenten a esos sectores como empleados, ¿no? Sí, bueno, sí. La gran mayoría de los graduados, especialmente en diferentes ramas, están involucrados. Por ejemplo, la Facultad de Economía, la Facultad de la Escuela de Negocios, lo que, claro, llaman Harvard Business School, consiguen primer trabajos entre 80 y 100 mil dólares por año para comenzar, y pueden subir rápidamente a 400, 500 mil en 2 años, 3 años. Entonces, hay muchos incentivos para entrar a estas escuelas, para graduar, porque se vas a enganchar con Goldman Sachs, vas a contar con Morgan, vas a enganchar con cualquier gran casa de inversiones. Correct. Yo, por ejemplo, un semestre estuve dando un curso en Escuela de Economía en Pensilvania, y cuando empezó el seminario para la maestría, preguntaba a los 20 alumnos en este programa de maestría de qué vocación tenían, y ninguno, bueno, uno de los 20 pensaba entrar en el sector productivo, es que decir, en el sector manufacturero, pero 19, es que decir, el 95%, pensaban a buscar trabajo en el sector financiero especulativo. ¿Dónde va un estudiante en Estados Unidos que quiere hacer una carrera con una mirada crítica sobre la sociedad? Bueno, es difícil. Hay profesores todavía en varias universidades. Es que decir, hay casi ningún programa como facultad que uno puede ser que allá hay un programa crítico que podría ser antimilitarista, antiimperialista, que busca alternativas al capitalismo salvaje. Uh-huh. Pero hay profesores, hay un par o un grupo, subgrupo, donde puedes enganchar y estudiar. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una cosa. Aquí la gran mayoría de estudiantes terminan con enormes deudas. Las universidades en Estados Unidos son altísimas, el costo de asistir, incluso los públicos puede costarse hasta 10.000, 12.000 simplemente la tuición. Si tienes que alojarse allá, podrías calcular en un 20, 25.000 por año. Hay pocas familias que pueden pagar. Si hay más de un chico, un hijo, claro, sí, una hija, ya tienes que calcular el sumo doble. Claro. En Harvard el costo por año es más de 60 mil dólares. Uh-huh. Entonces, o sos endeudado o sos del 1% que recibe una beca, Y la gran mayoría de estudiantes extranjeras vienen de la clase alta, son los hijos de los estafadores internacionales, los capitalistas, los grandes dueños de los terrenos, los agronegocios, los banqueros de países árabes, los ricos judíos, etcétera. Entonces hay muchas formación de clase antes de entrar a la universidad que estar fortalecido. Ahora, no todos los alumnos son de una banda política. Claro. Hay liberales, hay conservadores y hay un puño de gente que puedes decir que son progresistas, incluso algunos izquierdistas, pero cada vez son menos. Si comparamos con las universidades hace 40 años, las universidades ahora son un baluarte de la derecha. Si visitas el campus, hay pocas actividades, pocas fichas promoviendo actividades contra el imperialismo. Casi no existe un movimiento contra la guerra en Afganistán, hay casi ninguna organización en solidaridad con Venezuela contra la intromisión, etcétera. Pero hay muchas sociedades para ser empresario, sociedades organizando foros para promover el capitalismo. Hay alguna influencia ecologista, eso sí. Ajá. Hay algunas organizaciones minoritarias por la igualdad de género, pero sobre los grandes temas de guerra y paz, capitalismo y socialismo, casi nulo. Bien. Han disminuido. Las universidades no son el fuente de descontento en Estados Unidos en este momento. Son los desocupados, la gente que trabajan ya y encuentran todos los problemas cotidianos y son el fuente de críticas y oposición, pero como fuente ahora las universidades son bastante estancadas y reaccionarias. Bien, James Petras, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, Daniel, un placer y siga adelante con su trabajo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.

RNMA. Bueno, volvemos también con un poco de información, ¿no? Un poco de información que, sí, que nos está llegando, justamente nos llegó que va a haber un hoy, y ya el de hoy seguramente ya se está en este momento realizándose, es un acto ante la Fiscalía para frenar el atropello Pro Kevingston. Uh-huh. La empresa Kevingston impulsó una falsa denuncia penal contra el delegado del Sindicato de Empleados de Comercio, Carlos Mercado, donde, según dice, fue realizada por el supervisor de la marca, Javier Belfiore, quien dice haber sido amenazado por el representante gremial de los trabajadores. Este hecho ocurrió el 23 de abril, según lo que dicen, del 2013, en la sucursal de Avenida Santa Fe al 1400, donde el supervisor despidió a un candidato a delegado, uh-huh, lo que generó una discusión entre él y los delegados de Mercado y Colombo. Bueno, aparentemente esta denuncia, que se realizó en el Ministerio Público Fiscal, Unidad Fiscal F, a cargo de Andrea Scana, exfuncionaria del Ministerio de Justicia porteña, a cargo de Montenegro, la fiscal elevó la causa a juicio oral en tan solo 3 meses y sin pruebas, que dan fe del hecho denunciado, según dice ellos. El ensañamiento de la fiscal por elevar la causa y el historial de persecución de la Ambesa contra delegados y trabajadores deja clara que el único objetivo de esta farsa es lograr el desafuero de Mercado para poder despedirlo y así avanzar sobre los derechos conquistados por los vendedores de la marca y sentar un preocupante precedente. El juicio tiene lugar hoy, 6 y 7 de mayo, a las 9 horas en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en Beruti Coronel Díaz, en el barrio de Palermo, y se convoca una movilización en apoyo al delegado Carlos Mercado para los 2 días a la hora de comienzo de las audiencias. O sea que hoy comenzó a las 9 y mañana también 7, van a hacer una movilización frente a la sede del Ministerio Fiscal en Beruti y Coronel Díaz. Bien, esto aparentemente es una política nacional ya a esta altura, esto de convertir al delegado en un delincuente, la justicia lo convierte rápidamente además en un delincuente que atenta contra ciertos derechos, vulnera derechos empresariales. Uh-huh. Digo esto porque Jorge Armoa, Néstor Vivares y Martín Oñate están presos, están detenidos desde el 23 de febrero. Están detenidos, uno de ellos, Martín Oñate, en la cárcel de máxima seguridad de Pico Truncado. Jorge Armoa y Néstor Vivares, hasta donde sabemos, en la alcaidía de allí de Santa Cruz. Ellos, junto a otros compañeros, estaban frente a la empresa, la empresa Baxa, que es una empresa petrolera, reclamando que cumplan con el convenio colectivo de trabajo. Eso fue todo. No interrumpieron el paso, estaban en la vereda, está documentado esto, y la fiscalía le tiró absolutamente con todo, y el juez Kelin inmediatamente firmó la orden de captura sobre estas, eran 5 al principio, han quedado 3 personas procesadas, y están detenidos desde ese entonces, o sea, están esperando un proceso como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, detenidos, o sea, considerados, ¿no? Detenidos desde el 23 de febrero. Vamos a tratar de hablar con Raquel Coronel, que es la abogada de los 3 detenidos. Ella, entendemos que está viajando hacia Buenos Aires, por ahí no se puede hacer hoy, se hará mañana o se hará en otro momento. Pero bueno, es un caso que está en línea también con esto otro. Estas personas que están detenidas eran también entonces delegados de los trabajadores, delegados gremiales de los trabajadores. También hoy hay una movilización a las 17 horas desde Callao y Corrientes a la Casa de Salta. Los docentes saltaneses continúan en su histórica huelga por tiempo indeterminado que iniciaron el 1 de abril. Los docentes nucleados en la Asamblea de Docentes Unidos resolvieron en una multitudinaria asamblea el viernes 2 rechazar la propuesta del gobierno por insuficiente y reclamar que se dé satisfacción a los reclamos planteados y realizarán esta movilización hoy en esta huelga histórica que comenzaron el 1 de abril. Uh-huh. Así que esta es, que no solo enfrenta al gobierno de Urtubey, sino a los sindicatos de Yasquista, ADP, quienes firmaron en noviembre pasado un acuerdo salarial a espalda de los docentes. O sea que hoy a las 17 horas es esta marcha acá en la ciudad de Buenos Aires por el triunfo de los docentes de Salta. A las 17 desde Callao y Corrientes a la Casa de Salta. Bien. Hace media hora aproximadamente comenzó una concentración en la Puerta de Estadística y Censo del INDEC, acá en la ciudad de Buenos Aires también. Tenemos un comunicado de prensa de los trabajadores en nombre y representación de la Junta Interna de la Dirección General de Estadística y Censos. Comunicamos a los medios de prensa y a la comunidad en general que el martes 6 a las 11 concentraremos en la puerta del edificio principal de Estadística San Juan 1340, donde le pediremos al director José María Donati que nos reciba y nos dé respuestas a los reclamos que venimos haciendo. Es insostenible que muchos trabajadores estén cobrando menos del 50% de la canasta familiar que la misma dirección de estadística publica. Bueno, están pidiendo para el mes de marzo, están pidiendo, perdón, una suma de 2.000 pesos para todos los trabajadores precarizados y que asciende además la cantidad de trabajadores precarizados al 55% de la planta. Aumento de emergencia, pues, de 2.000 pesos ya, salario mínimo igual a la canasta familiar, o sea, de 10.000 pesos, y pase a planta permanente de todos los contratados sin concurso, son, entre otras cosas, los reclamos que están motivando esta concentración de las 11 horas frente a la puerta del organismo, la puerta principal del organismo INDEC. Los jubilados también. Los jubilados marcharán. Es la marcha 1153. Wow. El próximo miércoles. Es increíble, ¿no? Exactamente. No este miércoles, el otro. No. Perdón, el miércoles 14 de mayo se va a realizar la marcha 1153. 1153, miércoles, los jubilados marchando. El 14 de mayo, también por una decisión del conjunto de centros y organizaciones sindicales de jubilados, se realizará una jornada especial colocando mesas y recorriendo el barrio con las planillas para que los vecinos mayores de 16 años con su firma participen para hacer realidad el objetivo por el cual luchan, que en las comisiones de la Cámara de Diputados se debata el proyecto de los jubilados y se sancione una nueva ley de previsión social que, entre otros puntos, establezca una jubilación mínima no inferior al salario mínimo vital y móvil y no inferior a la canasta básica total real. Va en línea también con el otro reclamo. Entre otras cosas también, ¿no? Bueno, el 82% móvil, que es histórico ya a esta altura, y la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Bueno, hasta acá algunas de las actividades, informaciones, reclamos, denuncias y todo lo que siempre estamos, lo tenemos acá en Enredando las Mañanas. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe, temible sabor. El brillo de un arma. bajo esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. La casa de la justicia, ¿no? Ajá. Esa justicia de la que hablábamos, ¿no? Y sí. Que está tan mal distribuida últimamente. Sí, sí, aparte que viene siendo utilizada, ¿no? Sí. También para, desde hace rato, ¿no? No es ahora, pero digo, viene siendo utilizada para frenar, o con la intención de frenar. No lo logran, pero con la intención de frenar. Yo recordaba también lo mismo que decíamos hace una semana sobre Gualeguaychú también, ¿no? La elección al azar de asambleístas para judicializarlos, penalizarlos, bueno. Pero nos vamos a Bernal, ¿qué le parece? Nos vamos a Bernal, sí. Allí está Nieves, de la Asamblea de la Costa. Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Bueno, bueno, ¿qué tenemos de la Asamblea de la Costa allí, del río de Bernal? Bueno, como en programas anteriores, se vienen realizando, ponerle primero, se conectaron, fue el taller que por la emergencia de la ley de bosques nativos se llevó adelante ahora 15 días atrás y bueno, con participación de distintas organizaciones de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, bueno, habló Leopoldo sobre el proceso que se viene dando y por qué nace la asamblea de no la entrega de la costa de Avellaneda Quilmes ante la aparición de un proyecto inmobiliario Nueva Costa del Plata. Y lo que se explicaba era que era una asamblea que viene de otras asambleas barriales que era por el cierre de relleno sanitario SEAMSE. Así es. Entonces acá nos conectamos con dos problemáticas. Una es el tema de la ocupación de espacios públicos que son de todos para la realización de emprendimientos inmobiliarios, y la otra es la problemática de que viene pasando desde hace años, es el tema de la basura, claro, que tienen relación directa. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos caminatas en la reserva y estás llegando al Río de la Plata, lo primero que te encontrás es con basura, y vas pisando plástico, botellas de vidrio, y bueno, a veces las personas se preguntan, ¿y qué tiene que ver la basura con la reserva? Está íntimamente relacionado porque como todo lo que tiramos, el río lo que hace es devolver, porque nada más ni nada menos el río te devuelve lo que le das. Claro. Te encontrás con un albardón costero donde se desarrollan toda la biodiversidad, el bosque nativo y el humedal. Y el suelo no tiene sedimentos naturales, sino que tiene sedimentos artificiales. Estos sedimentos están generados por la basura. Entonces, lo que trabaja la Asamblea en particular son dos cosas. Una es la protección del bosque nativo y su ecosistema, y la otra es la problemática de la basura. La semana pasada hubo una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Quilmes por el tema de la municipalización. Exactamente. La municipalización tendría que haberse realizado de manera directa porque se le acababa la concesión a la empresa Covelia. Ajá. Y bueno, solamente se hizo la sesión como para tener un acompañamiento político de los demás sectores partidarios. Bueno, nosotros en octubre, el 3 de octubre del año pasado, como vecinos, presentamos un proyecto de municipalización con participación popular en relación a la problemática de los residuos sólidos urbanos. Este proyecto, ponele, en el municipio de Quilmes se gastan 14 millones de pesos mensualmente por recolectar la basura y enterrarla en el SEAMSE. Y el proyecto que nosotros presentamos está alrededor de ese dinero, que es gastar esa plata una vez sola y que te quedan las plantas de tratamiento, los centros de entrega voluntario, para toda la vida. Es decir, que con, y es más, lo que el ingeniero que nos ayudó a hacer el proyecto nos dice que durante los 6 primeros meses con la recuperación, solamente con el 10% de lo recuperado en los materiales inorgánicos, sí, vos podés pagar el proyecto. O sea, no te sale nada. Es decir, la municipalización, estamos de acuerdo con la municipalización de los residuos sólidos urbanos. Ahora, lo que nosotros preguntamos, ¿cómo se va a tratar la basura? ¿Dónde se le va a tirar? ¿Si se va a seguir enterrando la basura en el Seance? Uh-huh. Y lo más grave es que ponele, la semana pasada nosotros, bueno, hace años que venimos denunciando el relleno de un humedal que es parte del bosque nativo. Sí. El OPDC, la semana pasada, nosotros lo vimos, el 3 de mayo, se hizo presente y clausuró el lugar. Claro. Con el señor que es de fiscalización nos decía que ya es la segunda vez que va al lugar y clausura con fajas, y lo que pasa es que violan la faja de seguridad. ¿Quién viola la faja de seguridad? La misma empresa de Volquetes, y ahora con el agravante de que los camiones de la Municipalidad de Quilmes, bajo el eslogan "Yo cuido a Quilmes", están tirando ramas en un sector que está cumpliendo un servicio ambiental y que, claro, de seguir rellenándolo, lo que se va a generar y va a agravar es la problemática de las inundaciones. Entonces, nosotros lo que planteamos que es difícil, pero no nos es imposible, seguir protegiendo estos espacios, pero se hace complicado cuando las personas que deben velar por los intereses y cuidar los espacios estos se transforman en violadores de las normas aplicadas por organismos de rango superior. Es complicado, pero no es imposible. Sí, lo que vamos, claro, a seguir haciendo es seguir denunciando que esos espacios están cumpliendo una función ambiental, que te evitan el gasto de porque la consigna en la actualidad es hacer más cantidad de obras, con la problemática de las inundaciones. Y en realidad nosotros lo que decimos es que si se respetan los valles de inundación y la circulación hidráulica que tienen los ríos, es un sistema hidráulico perfecto. Claro. Los que fueron a las caminatas pueden ver cómo el río crece y a la media hora se desagota automáticamente sin quedar ningún lugar inundado. ¿Por qué se generan las inundaciones? Es porque se empieza a modificar la topografía del lugar, se modifica el suelo, entonces lo que generan son endicamientos y es lo que genera después que el agua quede acumulada. Claro. Pero, o sea, la cantidad de obras justamente es lo que va en contra, atenta, ¿no? Contra este recurso natural, digamos, que tiene el río. Y bueno, lo que nosotros como personas, como seres humanos, deberíamos ser un poco más inteligentes y empezar a utilizar todos estos sistemas naturales, claro, en beneficio y no destruirlos para que siempre se termine convirtiendo en un perjuicio, como por ejemplo, que siempre repetimos lo mismo, son las inundaciones que se dieron en el último tiempo en La Plata y en Luján, y que te dicen que es por culpa del calentamiento global. Y no es así, en la parte de la cuenca de Luján, puedes observar, nosotros en la revista de Intercuencas superpusimos los mapas de hidráulica de la provincia con los mapas también de provincia donde están los asentamientos de emergencia y los barrios cerrados, y puedes ver perfectamente cómo en la desembocadura del río Luján tenés un barrio cerrado que sirve de tapón al escurrimiento de las aguas. Entonces, claro, si vos ponés un tapón en la pileta, ¿qué va a pasar? Si le seguís metiendo agua, va a desbordar. Y es lo que está pasando en la actualidad. No es cuestión de más obras, sino de qué obras se hacen y en qué lugar se están haciendo. Si somos claros en transmitir este mensaje, las personas, todos los vecinos van a empezar a entender y que no es una cuestión solamente el calentamiento global, y que este calentamiento global en provincia siempre, anualmente se hacen talleres donde se dice que se convoca la participación del taller para, ¿cómo se llama?, adaptarte al cambio climático. Y nosotros siempre vamos a los talleres y planteamos que no hay adaptación posible, claro, si se sigue desmontando y rellenando los humedales. ¿Por qué? Porque nosotros, seres humanos, estamos acostumbrados a vivir

También están los descuentos por Club Nación, creo que es por ahí donde trabaja el teatro. Ajá. Y el teatro trabaja con Club Nación, entonces se da descuento a la gente que pertenece. Uh-huh. Y si no, también tenemos promociones nosotros, particulares del grupo. Ajá. Para poder convocar gente. Así que si quieren, si se comunican con la radio, tenemos descuentos como por ejemplo 3x2, entran 3 personas, pagan 2 nada más. Perfecto, bien. 2x140, sí, pero la idea es que la gente vaya al teatro. Sí, digamos que el precio básico, digamos, de la entrada es 100 pesos, de ahí vienen todos los descuentos que tú decías. Nos estás ofreciendo un 3x2 y un 2x140. Sí, esto va a estar todos los viernes y de mayo y de junio, o sea, lo que queda de mayo y junio. Exactamente. Y podemos entonces sostener esta, para los oyentes de la RNMA, del Enredando las Mañanas, podemos sostener la promoción a lo largo de las semanas. Exactamente. Perfecto. Sí, sí. Y por ahí pedimos alguna como para hacer una invitación, ¿no?, especial en algún momento. Sí, por supuesto. Ya lo vamos a estar gestionando, así que... Bueno, bien, muy bien. Sí. Cepos, entonces, ¿eh? Así. Florencia Castro, muchísimas gracias y bueno, que sigan los éxitos, ¿no? Bueno, ahí. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, estuvimos comunicada con Florencia Castro, una de las integrantes. Sí, sí, digamos, Florencia Castro, Nerea del Río y Marcelo Saad son quienes están compartiendo el escenario, la participación especial de Héctor Rossi, y después, donde ellos dicen un grupo creativo, hay una docena de personas que están en escenografía, coreografía, diseño, vestuario, etcétera, ¿no? Iluminación, sí, todo. Sí, claro. O sea, que bueno, maquillaje, todo lo que implica poner en puesta una obra con mucho esfuerzo. El infierno está en los otros. Está en los otros. Así que, bueno, iremos en algún momento al teatro. El V Chango. Sony 56, sí, usted lo ha dicho, Sony 56, es hora de irse. Ya hemos terminado el hilo de este Enredando las Mañanas de hoy, el carretel está llegando a su final. Sí, en este Enredando las Mañanas de este martes, por supuesto saben que el Enredando las Mañanas está todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 en distintos momentos, con distintas voces de distintos lugares, distintas tonadas. Así es. Hoy, así como hoy dijimos que Radio Pueblo, por suerte, ya puede poner en el aire todos los días el Enredando, también en La Río. Hoja también en Campana. Neuquén, en Campana, bueno, en El Bolsón, en Córdoba, en todos los lugares que se retransmite este Enredando, y que mañana tendrá otras voces con otras tonadas, seguro, porque mañana, en este caso de mañana, va a estar Radio Voces desde La Rioja haciendo el programa, que se ha sumado a esta programación y va a estar esa voz, esas tonaditas, la van a escuchar todos los lunes de 10 a 12, porque de ahí va a salir el Enredando las Mañanas. Vio que no era necesario que yo me pusiera a hablar R con R ni cosa por el estilo, ahí va a estar la tonada nomás. Ahí va a estar la tonada. Así que así como se van escuchando a los distintos compañeros de los distintos lugares. Bueno, hasta acá llegamos, sí, nosotros. Contarles antes de irnos, ¿sí?, también quería que hay todos los colectivos de la red están allí involucrados, no solamente aquellos que tenemos el formato radial, exacto, sino que allí están trabajando los otros colectivos, lo que no tiene formato radial, también, para que esto sea posible. También en la gráfica, producción, que ustedes ven, en todos los envíos, en todas las páginas, todas las desgrabaciones, también toda la producción que van sumando, no es que nosotros hacemos esta producción, sino que se van sumando compañeros a este aporte de Enredando las Mañanas, de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Y de las manos de Sofía, llegamos a las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.